Vicente, si te parece, situamos como un resumen lo que vimos el otro día. Y ya si vemos la segunda parte. Efectivamente, sí, porque fue ya casi un mes. El pasado programa, el día 25 de febrero, programa que pueden, como siempre decimos, volver a escuchar en la página web de las RIES, que luego le repetirá al final del programa, pues quizás como hace habitualmente. Y también lo pueden volver a escuchar si lo piden aquí a la radio, en el teléfono, que también Izaskun le dirá la sección de despedida. Bien, pues en este programa, resumiendo efectivamente, Manuela, como dices, hablamos de los libros sagrados que la secta de los mormones pues considera, o bueno, los mormones o Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. De acuerdo, que eran, vamos a recordarlos, el libro de Mormón, la Biblia protestante, que es parecida a la de los católicos, con los cambios que hizo Lutero, el libro de doctrinas y convenios, y otro libro sagrado, Perla de gran precio. Eso es. Libro Mormón, Biblia protestante, doctrinas y convenios y Perla de gran precio. Perfecto. A ver, un poco de cultura sobre sectas. Las sectas más importantes que nos rodean, que son los mormones y los testigos, pues hay que tener. Hay que tener para saber defenderse, hay que estar prevenidos. Bien, pues el libro sagrado de los mormones, Perla de gran precio, pues este libro incluye dentro otro libro más pequeño, ¿verdad? El libro de Abraham, del que hablamos el otro día. A ver, entonces, ¿nos puede resumir qué dijimos de este libro de Abraham, que en definitiva era un fraude, ¿no? Eso es, engaño, tal, que hizo Joseph Smith, ¿no? El fundador de la secta. Sí, pues es un poquito lo que vimos el otro día, viendo un poco cómo aparece este libro, y mostrar efectivamente que es un engaño que hizo el fundador de los mormones. A ver, vamos un poquito a recolectar datos. El fundador de los mormones compró a un vendedor ambulante en Estados Unidos en el año 1835 pues unas momias con unos papiros. Él acabó al final la traducción por diferentes eventos, lo acabó en el año 1842 y lo publicó en un periódico mormón de aquella época, Times and Seasons, y al final llegaría a ser lo que él denominó el libro de Abraham. Bien. La esposa de Joseph Smith, una de ellas, pues porque era polígamo, ¿verdad?, su esposa Emma, pues tuvo las momias y los papiros que se compró en el año 1835 y los mantuvo pues con ella también, ¿verdad?, porque una vez que muere Joseph Smith, pues digamos, había que saber dónde estaban estos papiros. Y bueno, finalmente los mormones se establecen en el estado de Utah, ¿de acuerdo? Y con cierta rapidez, bueno, al final lo que ocurre es que estos papiros al final se vendieron y parte de ellos acabaron en Chicago. No obstante, en el año 1871 hubo un incendio muy grande en Chicago y se suponía que se habían perdido. No obstante, y no se quemaron y bueno, aparecieron en el año 1966, aparecieron fragmentos de estos papiros que son los que usó Joseph Smith, que son los que compró en el año 1835. Bien, al final la Iglesia de los Mormones pues los compró, los adquirió y los puso en sus archivos. Bien, el libro de Abraham es el libro que escribió Joseph Smith a partir de aquel pequeño texto egipcio de estos papiros. Joseph Smith decía lo siguiente, comillas, palabras literales: una traducción, translation, ¿de acuerdo? La palabra que usó, translation, una traducción de los papiros mismos que escribió Abraham cuando Abraham estaba en Egipto y que hizo por su propia mano. Bien, cerramos comillas. Es lo que dice Joseph Smith de estos papiros que él encontró cuando los compró. Al final del año 1880, este librito, el libro de Abraham, llegó a formar parte de un libro más grande, Perla de gran precio, como hemos dicho. Un libro canónico, un libro sagrado para los mormones. Bien, el tema del otro día es que vimos que Joseph Smith, pues al final, pues se inventó toda la traducción, se la inventó. Incluso con menos de 4 líneas, pues del papiro, pues escribió, pues varios miles de palabras, unas 2000 palabras en inglés, 49 versículos. Una traducción, por tanto, inventada, falsa. Y bueno, no obstante, los papiros desaparecieron, Pero cuando llegaron a volver a pues a aparecer en el año 1966, ya en el siglo XX, pues diferentes expertos egiptólogos y lingüistas los tradujeron, ¿verdad? Y vieron que el texto nada, pero es que nada tenía que ver con lo que dijo Joseph Smith, el fundador de los mormones. No tenía nada que ver con Abraham. Resultó que este pedazo de papiro pues era un texto funerario de la religión egipcia, el denominado Libro de los Suspiros, que está basado en el Libro Egipcio de los Muertos. La fecha de Joseph Smith que daba era de 4.000 años antes de Cristo, ¿de acuerdo? Decía que era de Abraham. No obstante, resultó que la fecha real, una vez que se analizó, la fecha real era de apenas unos siglos antes del tiempo de Cristo, ¿de acuerdo? Así que, por supuesto, pues esto de que Abraham lo escribió por su propia mano, como acabamos de decir, pues es falso. Todo era una falsa traducción, las referencias a Abraham son falsas, inventadas, con apenas palabras, incluso pues de un solo ideograma egipcio, ¿verdad?, pues inventó Joseph Smith pues varias decenas o centenares de palabras distintas, ¿de acuerdo? Pues de esto hablamos el día pasado. Bien, de acuerdo, y si os parece vamos a ahondar un poco más en el tema, ¿eh, Vicente? ¿Falta algo más que añadir, por tanto? Bueno, sí, lo que faltaría añadir hoy es qué es lo que dicen los mormones, qué es lo que dicen los mormones para defenderse ante esta revelación, porque al final esto ha sido un fraude, ¿de acuerdo? Pero los mormones siguen estando ahí. Es decir, ¿qué es lo que dicen los mormones para defenderse, para no admitir la verdad de unos hechos que son, pues, difícilmente, vamos, que uno no puede echarse para atrás ante la evidencia? Vamos a volver a dar más datos frente a lo que dijimos el día pasado. A ver, las palabras de Joseph Smith son estas y nos dan idea de lo que él hizo. Y cito otra vez comillas. Con W. W. Phelps y Oliver Crowdery como escribanos o como copistas, ¿de acuerdo? Phelps y Crowdery, ¿verdad? Que fueron miembros fundadores iniciales, pues un poquito de la época inicial de los mormones. Dice Joseph Smith, con ellos dos comencé la traducción de algunos de los caracteres o jeroglíficos. Y nos alegramos al descubrir que uno de los rollos contenía las escrituras de Abraham. Bien, pues esto lo dice Joseph Smith y lo podemos consultar en la Historia de la Iglesia de los Mormones, en el volumen segundo, página 236 de su edición americana. Es más, tenemos también el propio diario de Joseph Smith, donde día tras día pues iba haciendo sus anotaciones y decía lo siguiente cuando él iba haciendo la traducción, la translation del egipcio al inglés. Hay una anotación del día 19 jueves. ¿Qué es el 19 jueves? Pues es el 19 de noviembre de 1835. Y escribió lo siguiente Joseph Smith. Regresé a casa y pasé el día traduciendo los registros egipcios. Bien. En nota del 20 viernes, 20 de noviembre de 1835, escribió: pasamos el día traduciendo e hicimos progreso rápido. El martes 24 escribió: en la tarde tradujimos algunos de los registros egipcios. Bien, pues al día siguiente, miércoles 25 de noviembre de 1835, escribió: pasé el día traduciendo. ¿Lo podemos leer todo esto? También en el volumen segundo de la Historia de la Iglesia de los Mormones, ¿verdad? Páginas 318 y 320. Bien, creo que queda claro que es evidente que Joseph Smith afirmaba estar haciendo una traducción al inglés del contenido de los rollos. Que es una traducción, eso queda claro porque, vamos, lo dice él mismo, ¿no? Que este es un texto que los mormones consideran también, pues eso, es sagrado, ¿no? Eso es. Pero la traducción, pues ya vemos que es un invento, ¿no? Y además el idioma egipcio no se conocía en esa época también, ¿no? A ver, sí, efectivamente, más o menos, a ver, para situar un poquito a nuestros oyentes. Sabemos que el idioma que no se conocía, ¿verdad?, de los egipcios, ¿de acuerdo? Costó mucho, pues, encontrar un primer fragmento, que es la famosa piedra de Rosetta, ¿verdad? Esto lo encontró Champollion. Pues curiosamente, Champollion hace su descubrimiento, una vez que encuentra la piedra de Rosetta, pues lo hace el día 27 de septiembre de 1822. Es decir, algo más de 10 años antes de la fecha que estamos hablando de los mormones y de Joseph Smith. No obstante, si nos vamos a Estados Unidos, pues no había persona y tampoco ningún seguidor de los mormones, de Joseph Smith, que conociera pues que Champollion había encontrado una traducción, ¿verdad?, a diferentes idiomas y podían, digamos, empezarse a conocer un idioma desconocido hasta entonces. Bien. No obstante, lo importante es que hasta el año 1850, más o menos, no se empezó a difundir de manera, pues ya ciertamente normalizada, la capacidad de traducción de jeroglíficos. Por lo tanto, estamos en 1800, mitad del 1800 y pico, y lo que es cierto es que Joseph Smith hace una traducción totalmente distinta y sin sentido frente a lo que Champollion estaba descubriendo y lo que luego ha sido el idioma egipcio con su significado real. Seguimos en Radio María, en el programa Conoce las sectas, hablando de los mormones y del engaño que hizo su fundador con el libro de Abraham. Pero los mormones, todo este engaño, ciertamente, es que parece que no lo niegan, además. Claro, vamos a ver, ¿qué ocurre? Ocurren cosas diversas. Ante esta evidencia que vamos viendo y demás, ocurre pues que muchos no quieren hablar del tema, no pueden ni entrar ni a discutirlo, y al final pues lo que solo desean pues es que no llegue a más gente, que nadie lo sepa, ¿de acuerdo? Es lo normal. Es un poco una sensación de bochorno, de vergüenza, ¿verdad? Y no quieren entrar en el tema ni quieren pararse a ello. Pero bueno, al final la verdad pues sale a la luz y todo se va sabiendo. Además ocurre, sin embargo, que las sectas, por ejemplo, ya hablamos de los mormones, en las sectas, a pesar de que uno esté viendo la verdad, los hechos, la realidad, pues uno tiende a negarlo y no quiere verlo, pero aunque lo tenga delante. Así, por ejemplo, en nuestros blogs de las Ries, que también le decimos al final, tú misma Izas los dices siempre, ¿sí? Pues hicimos pues hace unos días pues un pequeño resumen del programa del pasado día de aquí en la radio, uh-huh. Un pequeño resumen, y lo colgamos a internet. Y por supuesto la gente comenta, es un blog y la gente va comentando cosas. Pues por supuesto hemos tenido bastante comentario de mormones ante lo que decíamos ahí, ¿verdad? Y que han intentado defenderse pues como han podido, ¿vale? Aunque muchos, la verdad, que ni son conscientes de lo que aquí estamos diciendo y no creo que muchos ni lo sepan. Y en la línea, pues, que decimos, pues, uno afirma. Parece que este uno se llama Pedro, al menos así firma. Y el día 18 de marzo nos dejó escrito en el blog, pues, lo siguiente. No me interesa lo que ustedes digan porque mi corazón y mi alma saben que estas cosas son ciertas. Creo que Joseph Smith es un profeta evidente que restauró el Evangelio, así como creo en la veracidad del libro mormón, que somos herederos de esta rica herencia y que sus enseñanzas nos ayudan día a día para ser buenos hombres y mujeres, mejores familias y mejores personas. No caeré por dignidad en insultos ni blasfemias que ustedes propagan, porque sé que tengo la verdad, y así conseguiré la vida eterna. Solo respeto su religión, sea cual sea. Solo recalco que con dichos comentarios solo dejan entrever la clase de personas que son ustedes. Bendiciones, hermanos y hermanas, y busquen la verdad, y esta se les será dada. Lean el libro mormón Moroni 10:3-5, porque sé que estas son ciertas. Perdón por la entonación, pero es que el texto es un poco... El texto, pues ya la persona no sabemos, bueno, pues de qué país escribe, pero bueno, a veces hay algunos errores. Pero yo creo que ya los oyentes habrán entendido el comentario de esta persona. Y es esto, al final, pues, un mormón, pues, niega la verdad de los hechos. Uno, al final, y esto es muy normal, está tan unido al grupo, pues que no es capaz de afirmar que esto sea mentira, porque esto al final significaría pues que su vida, que su tiempo, su dedicación, sus creencias, pues al final son cenizas y que no tienen fundamento. Y esto es así de claro y cuesta mucho admitirlo, y es normal no admitirlo. Recemos mucho pues por los mormones, porque la verdad pues son gente que con buena intención pues ha sido apresada en esta secta. Tengamos cuidado y bueno, y recemos para que encuentren la verdad, que la luz de Cristo, no el Cristo que ellos predican y difunden, y bueno, y sacan de la oscuridad de su grupo. A ver, el día 21, y seguimos con comentarios, el día 21 en el mismo blog un tal Starling dice, comillas: yo sé que el libro de Mormón es verdadero y sé que Joseph Smith es un profeta de Dios, cierro comillas. Es decir, pues mal de lo mismo, ¿de acuerdo? No hay capacidad, como vemos, de cambiar de creencia. creencias cuando uno está en la secta. La verdad cuesta mucho de admitir y uno está enganchado pues con su grupo, con el calor de la comunidad grupal, lo que ha creído siempre o el dinero que ha dado. Uno justifica los comportamientos o bien tiene amigos dentro o familia. Y notar y saber que esto es mentira, pues uno puede más o menos verlo, pero uno al final es incapaz de salir. Vamos con nuestro comentario, porque el día 19, en el mismo blog, otra, suponemos, mormona, Sofía, decía lo siguiente. Yo creo en lo que el Espíritu testifica a mi espíritu, y sé que el Libro de Mormón, La Perla de Gran Precio, y Doctrinas y Convenios son libros que contienen revelaciones para estos tiempos. No tengo duda de que son libros que fueron escritos por profetas en sus tiempos y lugares respectivos bajo la inspiración de Dios, y que somos una religión cristiana que sigue los preceptos de Dios, el Padre, de su Hijo, Jesucristo, y del Espíritu Santo. Vale, o sea, lo que vemos es que no son capaces de admitir cuando uno, y esto es muy curioso porque puede ser chocante, pero es muy normal que ante la verdad el sectario pues no es capaz de, como vemos, hay poca argumentación, uno siente, al final es un sentimiento profundo de decir, bueno, yo creo en Joseph Smith, porque claro, es el fundador de su secta, ¿cómo no van a creer? Porque si no, todo se desmorona. Esta persona que acaba de leernos quizás con Sofía decía, somos una religión cristiana, bien. Sí. Cuidado con esto, porque ya lo hemos dicho, sí. Ellos son una secta. Una secta se hace pasar por otra cosa. ¿Por qué se hacen pasar los mormones? Pues se hacen pasar por cristianos. Y no son cristianos, y ya lo hemos dicho alguna vez y pues lo podemos repetir. Por lo tanto, cuidado con este peligro, porque ellos ciertamente quieren hacerse pasar por cristianos. Recordamos, no son católicos, tampoco son protestantes. Los mormones creen que Dios es Adán, ¿vale? Que Adán es Dios. Esto es absurdo. Ellos dicen también, los mormones, lo dijimos el otro día, que Jesús nació de la unión entre Adán y María de Nazaret, ¿de acuerdo? Y de María de Nazaret y de Adán, pues nació Jesucristo. Bueno, pues ellos también dicen que en nuestro mundo, el hombre Adán, pues por su comportamiento, llegó a convertirse en Dios, Yahvé, ¿verdad? Yahvé, dicen que era Adán. Bien. Ellos consideran que cualquiera de los mormones, por su comportamiento, ¿verdad?, puede llegar a convertirse en un dios, pues como hizo Adán, convertirse en un dios. Ellos llegan incluso a decir que ese dios que es Adán, pues bueno, pues vive en un sistema solar más o menos cercano, pero inventado, que no existe, en una estrella, Colob, que ellos han inventado, que no existe, y ningún astrónomo pues ha conseguido pues encontrar jamás. Y ellos creen que si se comportan bien, si son moralmente buenos, según su credo mormón, pues cada uno se hará convertirse en un dios y tendrá un propio sistema solar pues para él, siendo un dios. Por lo tanto, creen en muchos dioses, es un politeísmo. Y bueno, pues esto no tiene nada que ver, como ustedes entienden, con el cristianismo, ni con los católicos, ni con los ortodoxos, ni con los luteranos, ni con los anglicanos, ni con nadie. No son cristianos, ¿de acuerdo? Por mucho que los mormones digan que son cristianos, no lo son. Es una secta realmente muy peligrosa que pretende engañar, nada más y nada menos. Yo veo que el perfil además es de gente que no tiene ni idea de historia. Pero bueno, hay que tener un cuidado con esto. No, carne de cañón. No, y también porque al final lo que la gente suele mirar es decir, pues parece gente buena, pues sí son buenas personas. Efectivamente, las sectas es lo que tienen. Dan una cara, digamos, como lavada. Pero cuidado, lo que hay detrás de las sectas es algo realmente terrorífico, de una, bueno, pues de ideas realmente rocambolescas, con muchos engaños, como el que hacía Joseph Smith, que engañó a la gente en el siglo XIX por Estados Unidos, y bueno, pues ha montado un imperio inmenso, con 14 millones de personas en el mundo, pues casi que los dictados de esta cúpula de locos, ¿verdad? Pues sí, pues nada, mucho cuidadito, ¿eh? Porque aparentan otra cosa. Bueno, ¿qué más dicen entonces para defenderse, Vicente? Sí, pues para defenderse ante esta verdad de los hechos del fraude que hizo Joseph Smith, ellos dicen, pues bueno, pues es verdad, pues dicen, pues no fue una traducción, vale, no fue una traducción lo que hizo Joseph Smith, sino que fue una traducción simbólica, o una traducción espiritual. Y es una cosa que, bueno, pues claro, pues si no fue una traducción, porque han visto que era un engaño, pues una cosa simbólica, una traducción espiritual. Pero vamos a ver, señores, ¿qué es una traducción espiritual? ¿Qué es una traducción simbólica? Esto ya jugar con las palabras y negar lo evidente, ¿de acuerdo? Un comentarista, que incluso ha escrito en el blog, nos ha dicho lo siguiente. Él se hace llamar Luis Ángel, es mormón, suponemos, y el día 18 nos decía lo siguiente, comillas. Lo que ocurre es que más de una vez la palabra translation, traducción, la usó Joseph Smith en sentido literal de traslación, es decir, de traslado de revelaciones. Y cerramos comillas. Pues mira, Luis Ángel, la palabra inglesa translation, que es la que usó Joseph Smith, ¿verdad que significa traslado? Pero no es el traslado que tú estás pensando de un sitio a otro. Sí. Como que si coges la palabra de Dios desde el cielo y la llevas a otro sitio, a un libro. Pues mira, Luis Ángel, no. Incluso en el libro del Apocalipsis, que los protestantes traducen como Book Revelation, el libro de la revelación, Apocalipsis, Book of Revelation, la palabra es revelation, no translation. ¿De acuerdo? Bien. Pues este es el significado que San Juan tuvo cuando hace el Apocalipsis. ¿De acuerdo? La palabra de Dios, las visiones de San Juan, aparecen en un libro, Revelation, y no Translation, ¿vale? Bien. Otros mormones llegan a decir directamente, pues mira, que no fue una traducción, ni una traslación, sino que fue una revelación, que Dios le reveló, pues cosas a Joseph Smith. Pero claro, aquí hay otro problema, porque Joseph Smith, hemos visto antes, que escribió en su diario Translation. Decía el jueves 19, lo hemos dicho antes, regresé a casa y pasé el día traduciendo los registros egipcios. Día 20, pasamos el día traduciendo e hicimos progreso rápido. Martes 24, en la tarde tradujimos alguno de los registros egipcios. Miércoles 25, pasé el día traduciendo. Vale. Incluso otros mormones llegan a decir que realmente, pues lo que ocurre, pues es que no conocemos la escritura egipcia. Sí, sí, que no la conocemos. Y que los expertos en egiptología, pues hombre, pues que simplemente pues dan posibles traducciones, pero que aún no sabemos, no conocemos la lengua. Vamos a ver, ¿cómo ya se puede decir esto? Esto ya es el colmo, digamos, de rizar el rizo. A ver, otros incluso dicen que quizás, algunos mormones dicen que quizás, pues este papiro, pues no es de Abraham, pues no, a lo mejor, pues este papiro que tenemos, que ha aparecido, pues en el año 66, en el 1966, pues no es de Abraham. Porque hemos dicho antes que los científicos han dicho que no es de 4.000 años antes de Cristo, es decir, que no es de la época en la que situamos al patriarca Abraham, sino que es de unas décadas antes de Cristo. Y claro, pues ahí no era la época de Abraham. Bien, pues ante ello, algunos dicen pues que quizá lo que se ha descubierto pues sea una copia posterior. Pero claro, hemos dicho antes, Joseph Smith en su palabra decía papiros mismos, ¿de acuerdo?, que escribió Abraham cuando estaba en Egipto, hecho por su propia mano. Vale. Y un apunte muy importante, porque algunos, para protegerse, han dicho, pues mira, pues entonces lo que hemos encontrado no son los originales. Pues qué mala suerte, porque estos papiros que hemos encontrado, si les damos la vuelta, aparece un dibujo por detrás escrito. Pues sí, les digo. Los fragmentos se fueron pegando, los pegó Joseph Smith, y por detrás, pues hizo unos dibujos. Un dibujo de un templo y mapas de la zona de Kirtland, de Ohio, que es donde se encontraban los mormones en esas fechas. Por lo tanto, son los originales. Y además, al morir Joseph Smith, pues Emma, una de sus mujeres, hizo una declaración jurada que esos eran los papiros de Joseph Smith. Pero es que hay más. Joseph Smith dejó escrito lo siguiente, comillas, organicé una gramática del lenguaje egipcio antiguo, cerramos comillas, y esa gramática, que es totalmente inventada, pues también ha resultado que ser un fiasco, así que más claro que el agua. Además tenemos los manuscritos de trabajo que usó Joseph Smith, los manuscritos que él usó, y vemos que en esas cuartillas aparecen los caracteres egipcios en el margen izquierdo de la página, y luego en la parte derecha aparece pues todo el invento de palabras inglesas, porque Joseph Smith se inventaba pues para cada carácter. Por lo tanto, tenemos todos los datos claros para saber que esto ha sido pues un engaño. Bien, está claro. Es una traducción que se inventó, pero lo curioso es que los intentos de defenderse por los mormones ante esta argumentación pues son muy variados. Es decir, que incluso sus intentos de negar la evidencia se contradicen entre sí. Porque unos dicen revelación, Otros dicen traducción espiritual. Entiendas esto como yo que sé qué. Todo no puede. Otros dicen que es una copia. Otros que el idioma egipcio no se conoce. Madre mía, si entre ellos no se ponen de acuerdo, esto claro. Es que no tiene mucha razón de ser, ¿no? Claro, efectivamente. Ya ni ellos se ponen de acuerdo. Y un apunte más. Antes lo hemos mencionado así con rapidez. Este invento del libro de Abraham, que es un invento, como vemos, pues es curioso porque es el único sitio donde pues el fundador de la secta se inventó aquello de la estrella que he dicho antes, el Tecolo, que es ese sistema solar pues donde dicen que vive Dios, el Dios que corresponde a nuestro planeta Tierra, y es el Dios en el que se convirtió Adán, dicen ellos. Pues curioso, Colo es una palabra que él se inventó mientras inventaba esta traducción de este papiro, y no aparece en ningún sitio. Por lo tanto, curioso que toda esta teología inventada, estos inventos, estas creencias inventadas, se asientan realmente sobre la falsedad de esta traducción. Y ahí, digamos, se hunde todo el edificio de los mormones que piensan convertirse en dioses. Uh-huh. Y los egiptólogos y especialistas, sí, en estas lenguas, ¿qué dicen? Porque ya el otro día nos hablaste justo también de ellos, pero... Sí, el otro día hicimos una mención a algún egiptólogo y tal. Bien, pues ya del siglo XIX, pues algunos egiptólogos, ¿verdad?, examinaron la traducción que hizo Joseph Smith, entre ellos el egiptólogo del Louvre, en Francia. Uh-huh. Este hombre se llamaba Théodule de Beria, y ya mostró su desacuerdo pues con lo que decía Joseph Smith, ¿verdad? Pero bueno, si vamos a egiptólogos más actuales, tenemos que el egiptólogo de la Universidad de Chicago, James Brewster, decía, abrimos comillas, se demuestra perfectamente claro que Joseph Smith no estaba familiarizado en nada con el significado de estos documentos y era absolutamente ignorante de los hechos más simples de la escritura egipcia y su civilización. Cerramos comillas. Otro experto de la Universidad de Londres, esta vez Flinders Petrie, dice, abrimos comillas, no hay una sola palabra que sea verdad en esta traducción. Cerramos comillas. Y finalmente el profesor de Oxford, Seis, dice, abrimos comillas, es difícil tomarse en serio el fraude descarado de Joseph Smith. Incluso los dibujos de los mismos papiros, pues ha pensado que la diosa Isis pues era un rey. Y tampoco ha sabido ni interpretar que quien aparecía en el mismo dibujo era Osiris, pero él decía que era Abraham. Es un fraude descarado. Cerramos comillas. Pues clarísimo. Si lo teníamos claro en el programa anterior, con esto ya hemos a la puntilla. Vamos, una cosa, Vicente, ¿dónde podremos informarnos más sobre este tema? Pues sí, hombre, por supuesto, en el blog de las Rías, que hemos hecho algunas menciones, pero bien, voy a decirles con brevedad pues un libro bastante interesante donde puedo encontrar mucha información sobre ello. El autor es Charles Larson, ¿de acuerdo? Y el libro en inglés es By His Own Hand Upon Papyrus, bajo su propia mano sobre papiro, ¿de acuerdo? Lo pueden encontrar traducido al castellano en la web de la IRR. La IRR es el Institute for Religious Research. Muchísima información para desenmascarar a una secta tan peligrosa como vemos que se han de pasar por cristiano, los mormones. Pues como siempre, después de nuestro apartado central que hoy hemos dedicado a los mormones, vamos con las noticias que nos trae el padre Luis Santamaría de la diócesis de Zamora. Suponemos que con muchas noticias esta vez, ya que se habrán acumulado a lo largo de todo el mes de marzo. Muy buenas noches, padre Luis. Buenas noches, Izaskun. Cuando queda poco para que nos toque cambiar la hora. Recuerden que esta noche toca adelantar el reloj. A las 2 de la madrugada serán las 3. De los pueblos, como los míos, que tienen una sola misa o celebración, como no tengan cuidado, pueden llegar una hora tarde. Bueno, yendo a lo nuestro, es verdad, Izaskun, que tenemos un montón de informaciones, así que he intentado resumirlas en lo posible. Adelante. Pues vamos entonces con la primera noticia. Los misioneros españoles en América preocupados por las sectas. Las sectas y los derechos de los indígenas son las principales preocupaciones de los sacerdotes misioneros en América que se reunieron el pasado mes de febrero en Brasil en el encuentro de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, la OCSA, organizado por la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias de la Conferencia Episcopal Española. Estos misioneros indicaron la urgencia de dar consistencia formativa a la religiosidad popular que subyace en las comunidades con el fin de contrarrestar las ofertas pseudo-religiosas de las sectas, de proteger y defender los derechos de los indígenas, entre otros, el derecho a la propiedad de la tierra, y de desarrollar una actividad misionera en los grandes núcleos urbanos donde llegan riadas de personas procedentes del mundo rural y que son también presa fácil de las sectas. En el programa anterior ya informamos sobre un caso relacionado con los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre. Hoy, Padre Luis, creo que nos trae dos noticias sobre este tema, una localizada en Irlanda y otra en Uruguay. Así es. La primera noticia, la de Irlanda, tuvo un final feliz. El presidente del Tribunal Supremo de ese país ordenó que le transfundieran sangre a un niño de 3 años durante una operación quirúrgica, si el personal facultativo lo creía necesario a pesar de la negativa de sus padres, que son testigos de Jehová. El niño necesitaba que le fueran extirpadas las amígdalas por causa de unas infecciones. Y el padre le había dicho al tribunal que tanto él como su esposa querían el mejor tratamiento médico posible para su hijo, pero que tenían una creencia religiosa capital sobre la sangre, de no introducirla en el cuerpo. Un especialista médico que trata al niño hizo una declaración jurada afirmando que corría peligro de muerte y de daño cerebral en el caso de que el hospital no pudiese administrarle sangre en un momento dado. Por eso el juez al final autorizó al hospital a que le administrase sangre en caso de necesidad. Muy bien, pero como ha dicho antes, hay un segundo caso, ¿no? El que sucedió en Uruguay. Sí, y aquí, por desgracia, la noticia es de la muerte de una adepta adulta desangrada. Ángeles Sosa tenía 46 años y perdió la vida como consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tráfico y su posterior negativa, por ser testigo de Jehová, a ser sometida a una transfusión de sangre. Esto sucedió en el Hospital Uruguayo de Maldonado. Ángeles resultó lesionada de consideración cuando se estrelló contra una columna y sufrió un fuerte traumatismo de tórax. Pero la mujer, que se encontraba lúcida y consciente al llegar al sanatorio, alegó su condición de testigo de Jehová para no recibir la transfusión de sangre que pretendieron efectuar los médicos que la atendieron. Fuentes del caso señalaron que hasta el propio médico forense le pidió que cambiara de actitud y que aceptara la transfusión para salvar la vida. La mujer, sin embargo, se mantuvo en su posición hasta que poco después falleció. Pues continuamos con esta secta y vamos por la siguiente noticia. Obispo peruano afirma que los testigos de Jehová inculcan el odio a las imágenes. El obispo emérito de Chimbote y expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Luis Bambarén, advirtió el pasado 12 de marzo que los testigos de Jehová inculcan el odio por las imágenes, hecho que se vio reflejado en la destrucción de la estatua de la Virgen de Fátima por parte de un joven que sufría de alteraciones mentales, un hecho que sucedió en la localidad peruana de Miraflores. La víspera, la madre de David Bedón sostuvo que su hijo es testigo de Jehová, en cuya secta le han enseñado que no debe adorar imágenes. Al respecto, Monseñor Bambarén sostuvo que la esquizofrenia, que al parecer padece el joven, es un agravante a su actuación, que se añade al rechazo que les enseñan en la secta por las imágenes de María y de los santos. Y recientemente hemos tenido otra agresión a una imagen de la Virgen. Esta vez ha sido en Venezuela. Efectivamente. En un aparente ritual vudú, personas hasta ahora no identificadas dañaron la estatua de la Virgen de la Asunción en la entrada del municipio de Arismendi, estado de Nueva Esparta, en Venezuela. El comisario Antonio Aumaitre, director de la policía municipal, indicó que el sacrílego acto fue hecho la noche del 18 de marzo, cuando amputaron la mano izquierda de la imagen. También adelantó que los autores del atentado aparentemente son personas que practican brujería, puesto que en el sitio se encontró un muñeco que, según determinaron, es utilizado para rituales vudú. Otro titular, padre. Un obispo de Pare de Sufrir, nuevo ministro de Brasil. La presidenta brasileña Dilma Rousseff nombró nuevo ministro de Pesca al senador Marcelo Crivella, que además de ser senador del Partido Republicano Brasileño, es obispo de la secta Iglesia Universal del Reino de Dios, un grupo de impronta evangélica creado en 1977 en Río de Janeiro. Su fundador es Edir Macedo, hemos hablado muchas veces en este programa de este grupo. Oración fuerte al Espíritu Santo, comunidad cristiana del Espíritu Santo, gracia universal, familia unida o centro de ayuda espiritual figuran como algunas de las denominaciones con las que se conoce a esta secta en países de habla hispana. Pero el más conocido de sus nombres es sin duda el que bautiza a su programa de televisión Pare de Sufrir. Se trata de una secta neopentecostal con gran presencia en Iberoamérica, sobre todo en Brasil, donde posee medios de comunicación y una importante influencia política que este hecho reciente corrobora. Y en estos momentos de viaje apostólico del Papa Benedicto XVI, que hoy está en México y el lunes llegará a Cuba, resulta que ha encontrado una curiosa oposición entre los adeptos de la santería cubana. Así es. La visita del Papa Benedicto XVI a Cuba es un momento decisivo para la Iglesia Católica de este país, pero la agencia AP ha informado de que hay un grupo menos entusiasmado y algo dolido con el pontífice, los santeros. Suelen echar los caracoles para leer el futuro, usan collares de colores, se visten de blanco y saludan a sus dioses con tambores y bailes. En realidad constituyen la abrumadora mayoría religiosa en esta nación caribeña, pues superan a los católicos de 8 a 1. Los santeros cubanos recuerdan que en 1998, cuando Juan Pablo II visitó la isla, dialogó con evangélicos, ortodoxos y hasta miembros de la pequeña comunidad judía, pero ni siquiera respondió a la petición de audiencia de los babalawos, los sacerdotes de este culto. Días antes de la llegada de Juan Pablo II, los santeros organizaron un toque de tambor, una ceremonia para que el viaje del obispo de Roma fuera favorecido por los orishás, sus divinidades. Los sacerdotes escupieron aguardiente y soplaron humo de cigarros, saludando a los muertos, mientras hombres y mujeres bailaron horas por el éxito de la visita, calificada como histórica. Según algunos expertos, hoy entre el 70 y el 80% de la población cubana realiza algún tipo de práctica religiosa afrocubana, sea santería, la regla de Ochaifa, o alguna de sus hermanas menos conocidas, como la regla de Palo Monte, la de Arará o los abacuás. Otra noticia: detienen al hijo de Satán gaditano en Argentina. Carlos Javier Rojas Luna, vecino de San Fernando en la provincia de Cádiz, que fue detenido en 2009 por fundar una secta satánica en Chiclana, ha sido al fin arrestado en Argentina y extraditado a España, después de permanecer casi un año en busca y captura por no acudir a un juicio por violación en la Audiencia Provincial de Cádiz, en el que estaba acusado. Aparte de este delito de agresión sexual, Carlos Javier tiene pendientes varias causas por estafa en España. Una de ellas, sin ir más lejos, le llevó a la cárcel en septiembre de 2009 por crear la citada secta satánica y engañar a sus víctimas diciéndoles que él era el auténtico hijo de Satán. De esta forma, les sacaba supuestamente grandes cantidades de dinero con falsos embrujos y amenazas de venganza diabólica. Siguiente noticia. Asociación Mexicana manifiesta su preocupación por la difusión de las sectas en este país. La Red de Apoyo para Víctimas de Sectas alertó recientemente sobre la proliferación y arraigo de estos grupos en México y los daños psicológicos, económicos y en ocasiones físicos que generan entre sus seguidores. Por ello, exhortó a los gobiernos federal y locales a establecer un marco legal que impida y castigue las prácticas mediante las cuales someten a sus adeptos. En una conferencia de prensa, dos representantes de la entidad precisaron que por la crisis que experimentan algunas de las religiones tradicionales, por ejemplo la Iglesia Católica, algunos fieles intentan buscar respuestas en otros lugares y son presas de estos grupos en los que se les manipula, domina, defrauda y en algunas de estas sectas se les trata prácticamente como esclavos. Según la información difundida por la agencia Reforma, el abogado Héctor Navarro afirmó que surgen como moscas los nuevos grupos. Ahora ya no se conforman con ser representantes de Dios, ahora están apareciendo dioses. Y terminamos con una noticia parecida, que nos lleva ahora a Irlanda, donde una asociación también ha denunciado las actividades del sectarismo. El mes pasado se ha reabierto el debate sobre el problema de las sectas en Irlanda y su tratamiento jurídico y legal, debido a una pregunta oficial realizada por un diputado al ministro de Justicia e Igualdad. Movido por la asociación Dialogue Ireland, el diputado cuestionó al mandatario si era consciente del peligro que representa para Irlanda la existencia de sectas, si tiene el gobierno un grupo de trabajo sobre el tema y si habrá una declaración sobre este asunto en algún momento por parte del Ejecutivo. La respuesta, que ha tardado un año en llegar, es que no hay por el momento ninguna decisión tomada en la confección de un grupo de trabajo que estudie el tema de las sectas. Pues muchas gracias, Padre Luis, por traernos tan resumidas las noticias y podemos tener una idea clara de esta forma sobre la actualidad del fenómeno sectario. Gracias a vosotros por todo el trabajo y a los oyentes por su atención. Por cierto, cada poco recibo comentarios sobre lo que ayuda este programa y esto anima a que sigamos adelante. Así que hasta el próximo programa. Pues sí, gracias, padre. Hasta el próximo.